Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Paula Ávila. Soy trabajadora del diario Hoy de La Plata. Nos encontramos en una situación muy difícil. En el día de ayer, la empresa, en el marco de una conciliación obligatoria, no nos dejó entrar a nuestros puestos de trabajo a más de 60 compañeros. Nos estaban esperando con seguridad del sindicato, del SOEME, en la puerta de la empresa, para prohibirnos el ingreso sin darnos ninguna respuesta. A su vez también se suma que nos deben un mes del salario y las amenazas obviamente de despidos que hizo Miriam René Chávez de Balcedo desde que está al mando del diario. Queríamos remarcar también que la familia Balcedo está acostumbrada a trabajar en la ilegalidad. Por algo, el anterior director, Marcelo Balcedo, está detenido por pedido de Interpol por haber vaciado un sindicato y estafar a sus afiliados, como así también está asociado al narcotráfico. Las prácticas ilegales son algo común en la familia Balcedo, por eso ayer, de manera ilegal, se les prohibió también el ingreso a sus puestos de trabajo a sus trabajadores. Así, esta familia nos trata a nosotros. Queremos respuestas, queremos continuar nosotros trabajando porque entendemos la situación laboral, es complicada para muchísimos sectores, para los trabajadores de prensa, pero para la sociedad en su conjunto. Y nosotros queremos pelear por nuestros puestos de trabajo, como así también por nuestra dignidad laboral, prácticas que durante años se han hecho en ese diario, donde los trabajadores se escondían debajo de sus escritorios o se escondían en el baño para no cruzarse a la directora por miedo a que los despidan de manera ilegal, como lo están haciendo ahora con nosotros. Eso nosotros no lo queremos dejar pasar, queremos trabajar dignamente, queremos cobrar nuestro sueldo, queremos poder seguir manteniendo a nuestras familias y para eso exigimos respuestas, no solo de la empresa, sino también al Ministerio de Trabajo, que desde el día uno que dictó una conciliación obligatoria, una de las partes, que en este caso es la empresa, incumplió sistemáticamente, como así también exigirle al gobierno que tanto habla de combatir a las mafias. Acá hay una familia que se sabe abiertamente que es una mafia y se maneja de esa manera, que delante de sus narices está actuando de manera ilegal, tratando como basura a sus trabajadores. Queremos que tomen cartas en el asunto y que solucionen nuestra situación laboral. Queremos seguir trabajando y queremos cobrar y también queremos que se nos respete como tales que somos trabajadores, que de manera profesional, día tras día, hicimos nuestro trabajo.